pégate a mí. Los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo. No hay nada imposible. El bajo que va subiendo. No lamento nada. No tengo miedo de nada. No tengo miedo de nada. De nada. Négate a mí, négate a mí, négate a mí.